quiero un masaje. ¿Y si Putifar aparece? ¿Estás dispuesto a arriesgar nuestras vidas así? Mi señor está muy ocupado, señora Sati. Ahora vamos. Puede comenzar. El militar se siente en uno de los asientos alargados y sin respaldo, utilizado generalmente para recostarse. Ella se coloca detrás y pone sus manos sobre la espalda de Abur. Comienza a masajearle el cuello con suma delicadeza. Ambos parecen disfrutar del momento. En la cantera de la prisión, decenas de hombres trabajan la piedra. Putifar, junto a dos guardianes, es acompañado por José. Estoy asombrado. ¿Cómo progresó este lugar? José es el responsable, señor. Él organizó turnos de trabajo y pidió cinceles nuevos. Así los presos trabajan con más gusto, señor. Realmente marca la diferencia en su rendimiento. Se puede percibir. Nunca vi esto antes. Condenados quebrando piedras con tanto empeño. Y están trabajando con más seguridad. Algunas medidas simples pueden salvar vidas. Herramientas en buenas condiciones, por ejemplo. Es verdad, señor. Desde que José se encargó, ningún preso ha muerto o ha sido mutilado. Lo que antes era común. Hiciste prosperar esto, José. Buen trabajo. Gracias, señor Putifar. Ahora, con permiso, debo volver al trabajo. Se retira. El comandante le mira con aprobación. Si me permite una pregunta, señor. ¿Qué hizo José para estar preso? Él no se lo cuenta a nadie. Déjalo así, Zeneb. No interesa. Si no quiere contarlo, es mejor así. Es extraño, señor. José es un hombre tan honrado, honesto, tan temeroso de su Dios. Parece una injusticia que esté aquí preso. Putifar, pensativo, dirige la mirada hacia José, quien ya pica la roca, y con suma tristeza agacha la mirada. En el palacio, el faraón, sentado en su trono, es abanicado por esclavos y custodiado por soldados. Termina de leer un papiro, lo enrolla y se lo entrega a un escriba. Le acompaña... Va a ser su aniversario de nacimiento, mi señor. La reina Tani. El pueblo de Egipto desea saludarlo. Vamos a ofrecer un gran banquete para celebrar. No sé, Tani. Zed aún puede estar furioso con nosotros. Tal vez... solo esté esperando un evento como este para castigarnos a todos. Zed estará satisfecho con todos los sacrificios que mi señor le ofrece a él. Esta es la oportunidad de desvanecer la ira del dios por completo. Sin mencionar que será muy bueno para el pueblo volver a tener paz. Eso, si todos ven a mi adorado señor, confiado, seguro y feliz. Tienes razón, Tani. Pide que organicen un banquete glorioso. Estupendo. Voy a encargarme de todo ahora mismo. También manda a anunciar a todo Egipto que el día de mi celebración escogeré a dos personas que necesiten de mi benevolencia. Una de ellas será ejecutada y la otra ganará mi perdón. ¿Mi señor ya decidió quién será perdonado? Aún no, Tani. Ese es un asunto muy importante. Tiene que ser bien pensado. No habría bondad más grande que perdonar a Zenet, mi señor. Eso no, Tani. Agradaría mucho más al dios Zed su ejecución. No la mando a ejecutar por amor a ti. Entonces, ¿por qué no le concede el derecho de un juicio para que pueda defenderse, mi señor? No, Tani. A Zenet se condenó a sí misma a ser olvidada por todos. ¿Hay un castigo mayor para un egipcio que no ser recordado? Por favor, no insistas más en esto. Está bien, mi señor. Perdóneme. En la cárcel, Tot y Nekau almuerzan ante la presencia de José. El panadero desprecia la comida. ¡Esto es un horror! ¡Eso no sirve! ¡Es basura! ¡Nos dan basura para comer! ¿Qué te pasa, Tot? No te reconozco. Disculpe, señor. Pensé que le iba a gustar. Lo mandé a hacer especialmente para ustedes. Nuestro cocinero es muy hábil, pero... ¡Sí! ¡Estoy viendo cuánta habilidad! Comida sin sabor, fría, sin condimento. ¡Es un atrevimiento tener el valor de servirme algo así! ¡Qué exageración! La comida está estupenda. José, no lo escuches. Solo quiere llamar la atención. Este es el peor pedazo de pan que he probado en toda mi vida. ¡Esto no sirve ni para alimentar puercos! Arroja el pedazo de pan. ¿Quién sabe si usted, que es panadero, puede enseñar al cocinero a hacer un mejor pan? ¿O alguna torta que le guste? ¡Es mucha petulancia! ¡Yo le serví a Lorus vivo! ¡No a un esclavo y a un grupo de presos! ¿Qué está pasando aquí? Nada, señor Zenef. Déjelo, yo me entiendo con el señor Tot. ¡La comida es una desgracia! ¡Es imposible alimentarse con esta porquería! ¡Ya no está en el palacio! ¡Esta es una prisión, señor Tot! ¿Oíste al comandante Putifar, carcelero? ¡Somos presos especiales! ¡Ilustres! ¡Merecemos todo el respeto! ¡Merece un buen latigazo, eso sí! ¡No haga eso, señor Zenef! ¡No se complique por tampoco! Paciencia. El encargado de la prisión se dirige al panadero. Basta de confusiones, señor Tot. Y trate de limpiar este desorden ahora. Zenef se retira. Pero el convicto se revela. La altivez de Tot. No voy a limpiar nada. Irrita al guardia. ¡Ahora sí lo golpeo! Calma, señor Zenef, calma. Yo limpio. José. Yo limpio. Evitando el conflicto, se agacha y comienza a recoger los restos de comida y fragmentos cerámicos. Cuando termines, ve a verme, José. De la copa destrozada. Hay una visita para ti. ¿Para mí? Sati continúa aplicando un relajante masaje a las articulaciones de Abur. ¡Qué delicia, señora Sati! Desgraciado. ¿Qué fue lo que dijo? No, nada, nada. Apriete más en ese punto, más de ese lado, señora Sati. Alguien llega. ¡Ay, qué delicia! ¡Sati! ¡Putifar! ¡Putifar! ¡Escóndete, Abur! ¡Abur! ¡Sati! Se echa al agua, sumergiéndose completamente. Ella, apoyada sobre el muro de la piscina, Sati. Pisa la cabeza del oficial, impidiéndole emerger. Aquí estás. A la superficie. Putifar, tan temprano en casa. Tuve algunos asuntos que resolver fuera del palacio y decidí pasar para verte. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? ¿Aquí? Sí, estabas con alguien hace poco. Me pareció haber escuchado algo. ¿No? ¿Estoy sola? No soy mujer de recibir visitas cuando mi marido no está. Pareces extraña. No, sorprendida. Desconfiado. El extraño eres tú. Putifar decide inspeccionar la casa. Sati levanta el pie y Abur sale a la superficie. Voy a distraer a Putifar mientras tú sales y desapareces. ¡Quiere matarme! El general examina las dependencias, palpa la colcha de la cama y entra su esposa. ¿Buscas algo, Putifar? Nada. Escuché un ruido. Tal vez alguien entró. ¿Y quién estaría tan loco para invadir la casa del comandante de la Guardia Real? Hay locos para todo en este mundo. Uno de ellos se atrevió a tratar de atacarte. No es verdad. José, ¿por qué un asunto tan desagradable a esta hora? Hoy estuve en la prisión. El Horus Vivo mandó a arrestar a dos oficiales y terminé encontrándomelo. José. Esclavo infame. ¿Y cómo está el infeliz? Espero que pasándola muy mal. Todo lo contrario. Me pareció muy bien dispuesto. El carcelero Zenef le entregó el comando de la prisión a José. Es impresionante cómo todo prospera en las manos del hebreo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que José está cuidando la prisión? ¿Pero no era un prisionero? Sí, continúa haciéndolo. Pero gracias a su trabajo y a su inteligencia, la cárcel se transformó en un lugar decente. Todos continúan presos, claro. pero ahora son limpios y ordenados. Eso es lo más absurdo que he oído. José tenía que sufrir. Me aseguraste que él comería su comida del suelo. ¿Qué puedo hacer si todo a lo que José se dedica resulta bien? La verdad es que siento mucho haber perdido un esclavo tan bueno. En la cárcel. Mitri, José, qué bueno que viniste, amigo. No he tenido la oportunidad de explicarte lo que pasó ese día. Yo sé que no tuviste la culpa de nada. En todos estos años he percibido qué tipo de mujer es la señora Sati. Es una pena que eso haya pasado. El señor Putifar está muy decepcionado. Después de todo lo que hizo por mí, él piensa que lo traicioné. En el fondo, el señor Putifar sabe la verdad, pero no puede hacer nada. También es una situación difícil para él. Sí, me lo imagino. ¡Qué injusticia, José! Estás preso. Me gustaría sacarte de aquí, pero no puedo. Pero hay algo que sí puedes hacer, Mitri. Dime qué es. Va a ser un placer ayudarte. Es Asenet la que necesita ayuda. Y yo aquí no puedo hacer nada. Pero Asenet es una renegada, José. Rechazó a Set y ahora debe ser rechazada por todos los egipcios. Mitri, por favor. Es la mujer que amo. No la puedo dejar desamparada por las calles de Avaris desfalleciendo. Si mi amistad vale algo para ti, te pido que cuides a Zenet mientras estoy preso, por favor. La luna llena ilumina las regiones de todo el oriente. En el campamento. No le voy a dar el único hijo que me queda a esa mujer maldita. Tamar ya mató a dos de mis hijos. Elisa, por favor. Ya sabes que nuestros hijos no se fueron por culpa de Tamar. No me interesa. Con Selah no se casa. Pero ¿y la ley? ¿El Levirato? Selah tiene la obligación de dar los herederos a Aer. Selah es un jovencito, Judá. ¿Vas a querer entregar a un niño a esa cobra venenosa? No. No y no. Elisa. Elisa. Entiendo lo que sientes. Lo entiendo más que nadie. También eran mis hijos. Pero no puedo ir contra la ley. Selah tendrá que casarse con Tamar tarde o temprano. Sobre mi cadáver, Judá. Escucha lo que te digo. Me muero. Pero no entrego a Selah a Tamar. Vamos a ver, Elisa. Vamos a ver qué podemos hacer con Tamar. Aquí no se va a quedar. Tamar escuchaba. ¿Me van a expulsar de la familia? ¿Es eso? Por las calles de Avaris, camina harapiente y sin rumbo a Asenet. Buscando restos de comida, halla un pedazo de fruta dentro de un recipiente con basura que limpia para llevar a la boca. Se sienta acurrucada apoyándose en la pared de una casa. Por favor, no te hace José. Si usted está ahí, si puede oírme, por favor, ayúdeme. Todos en Egipto me rechazan. Tengo frío, hambre y mucha sed. Por favor, Dios invisible, si usted está ahí, venga a socorrerme, porque ya no tengo fuerza. En el campamento. Pero eso no es justo. ¿Qué dirán los demás? Poco me importa lo que los demás tengan que decir. Elisa, por favor, no maltrates a la joven. Ella también está sufriendo. Cuando Selah esté en edad de casarse, regresas. Ahora es mejor que vayas a casa de tus padres y pases un tiempo con tu familia. Hasta que las cosas se calmen por aquí. Está bien. Si a usted así le parece mejor. Voy a arreglar mis cosas ahora mismo. No quiero ser un peso para nadie. Tamar se marcha. Judá, ya lo dije. No lo vuelvo a repetir. No le entrego a Selá a Tamar, ni ahora, ni cuando él crezca. En la casa de Putifar, el escriba empaqueta un preparado. Nitri. Entra su señor. ¿Sabes dónde están los papiros con la contabilidad de los pagos de los empleados? Ya busqué en toda la casa y no los encuentro. No, señor. Así de memoria, no sé, pero puedo buscarlo si quiere. El comandante descubre una canastilla con varios bultos. ¿Qué hay en esta cesta? Nada, señor. Es decir, panes y frutas. Y examina su contenido. Frutas. Agua. ¿Qué significa esto? ¿Y esa ropa? Parece que vas a salir. Sí, yo iba a hacerlo, señor. ¿Salir a esta hora de la noche sin la protección de Ra? No, señor, claro que no. La verdad es... La verdad... Disculpe, señor. Fue José quien me lo pidió. ¿José? ¿Estuviste con él en la prisión? Sí, señor. Me pidió que cuidara a Zenet. Está sola en las calles, pasando frío y hambre. ¿Y estás sacando comida y agua de mi casa para llevarle a la enemiga de Set? Disculpe, señor. Debí haberle pedido su permiso. Debiste y te lo hubiera negado. Putifar ata la cesta con una cuerda. No vas a ir a ninguna parte, Mitri. Y se la lleva. En el campamento, la joven Tamar prepara un atadillo de tela con sus pertenencias. Tamar. Entra Judá. ¿Podemos hablar un poco? Claro que sí, señor. Ya casi termino de arreglar mi ropa. Escucha. Sé que es difícil. Pero debes tener paciencia con Elisa. Está muy herida todavía. No es fácil para ninguno de nosotros pasar por lo que estamos pasando. Lo entiendo. Siento mucha pena por ustedes, de corazón. Pero yo no tengo la culpa de nada. Claro que no. Eres una buena mujer, Tamar. Toda esta tormenta va a pasar y a resolverse con el tiempo. Ya lo verás. Muchas gracias por todo lo que usted hizo por mí. Usted es un hombre muy generoso. Voy a pedirle a Dios por usted y por la señora Elisa. Nosotros también vamos a orar por ti, Tamar. Mañana temprano te llevaré a casa de tu padre. Por favor, señor Judá. Prométame que cuando Será tenga edad para casarse, me mandará a buscar. Claro. Si continúo viuda y sin hijos, caeré en desgracia, señor. No permita que eso ocurra, por favor. Usted es un hombre muy justo. Estoy segura de que cumplirá la ley. No te preocupes, Tamar. Yo te buscaré. Muchas gracias. Besa la mano de Judá. Muchas gracias. Por las calles de Avaris, unos pasos marcan el camino dejado por las sandalias que calzan los pies de un misterioso personaje. Y al doblar la esquina, a Zenet. ¡Qué frío! Toma, Zenet. Agua y comida para ti. Se levanta y coge la cesta con los alimentos. Minutos después... No sé cómo agradecérselo. Acaba de salvar mi vida. Confieso que me sentí muy decepcionado cuando renunciaste al sacerdocio. Lo sé. La ciudad entera lo está. Pero no me arrepiento. Fue por culpa de José, ¿no? José me hizo ver que no nací para ser una sacerdotisa. Mi padre me obligaba a eso. ¿Y aún después de haber sido arrestado, aún lo amas? Mucho. José es el hombre de mi vida. Imagino que sabes el motivo de su arresto. José es inocente. Señor, él no intentó atacar a su mujer. La señora Sati inventó todo eso. Disculpe que se lo diga, señor Putifar, pero es la verdad. Hacía tiempo que la señora Sati intentaba seducir a José. ¿Y cómo puedes saberlo? José me lo contó. Fui a la prisión a buscarlo. Sí, lo supe. Siempre te arriesgas demasiado. Necesitaba oír la verdad de José. ¿Y tú creíste en la versión de él? ¿En verdad crees que José es inocente? ¡Claro! José se rehusó a acostarse con su esposa y por eso inventó esa historia para vengarse. Es una acusación muy grave. En el fondo usted sabe que José jamás lo traicionaría. No tengo pruebas a favor de José. Es la palabra de un esclavo contra la de mi mujer. Pero sabe la verdad. José no merece estar encerrado. Yo no sé nada. No voy a liberar a José. No puedo. Por favor, señor Putifar, se lo suplico. Piense en José, en esa prisión. Piense que él siempre le fue leal. Ya te dije que mi respuesta es no. Puedes quedarte con la cesta. Buena suerte a Zenet y que Set perdone tus ofensas. Señor Putifar, por favor. El oficial se marcha. Por favor. En el campamento, Jacob en su tienda sirve un vaso de agua a Lía, que yace en la cama, y se sienta a su lado. ¿Estás mejor, Lía? Sí, lo estoy. Gracias. Yo me siento más segura cerca de mi marido. ¿Cómo son las cosas, no? Toda la vida quise tenerte un poco más cerca de mí. Pero ahora que estoy tan débil y confundida, es que te tengo aquí. Hice a un lado a mi familia muchas veces, Lía. No actué bien criando a mis hijos. Siempre estuvieron en momentos de mucha discordia. Mucha discusión entre mis mujeres. No había armonía. No podía verla, Jacob. No supiste distribuir tu amor. Solo te importaban Raquel y José. Perdón, Lía. Coge la mano de su esposa. No supe hacerlo diferente. Pero ahora estoy aquí. Le besa en la mano. Y voy a cuidarte. La salida del sol marca un nuevo día. Posteriormente, la luna cubre con el manto de la noche la tierra del oriente. Y nuevamente, un nuevo amanecer engendra la mañana siguiendo el orden cíclico de la naturaleza. Imágenes de las áridas montañas y valles siguen la ruta hasta Hebrón. El tiempo ha pasado y días después, Leví acompaña a Judá muy temprano por la plaza del mercado. Conducen una oveja y apoyados en sendos cayados, caminan entre el resto de los habitantes. Estoy muy preocupado por Elisa, Leví. Cada día está más triste, ahora ya no sale de su habitación. Ay, Judá, debe ser difícil para una madre enterrar a dos hijos en tan poco tiempo. Sí, qué bueno que aún tenemos a Selá. Es él quien nos mantiene vivos. La tienda del conocido que te dije. En casa, Elisa reposa en cama acompañada de su hijo, Selá. Toma, madre. Le ofrece un caldo caliente. Te va a hacer bien. No. Lo rechaza. Madre, por favor. Hace días que no comes nada. Bebe por lo menos un poco de agua. Toma. Elisa apenas bebe un sorbo. Tienes que reaccionar. Siempre fuiste una mujer muy fuerte. Disculpa, hijo mío. No tengo ganas de nada. Por lo menos inténtalo, madre. Come. Ay, hijo. Te amo. Eres lo único que me queda. Pero todo lo que deseo ahora es morir, hijo. Conmovido. Ay, madre, no hables así. Selah se sienta al lado de su madre y la abraza. En el mercado, Yetur, el esclavista, se dirige a un mercader. Señor, acepta cambiar este bellísimo jarrón por trigo. Mientras el comerciante valora el jarrón, Yetur aprovecha para robarle algunos objetos del expositor, como copas y cubiertos. ¡Ah! Es un bello jarrón. Bellísimo, bellísimo. Me lo dio el faraón Apopi de Egipto. Este fue un presente cuando lo salvé de la boca de un cocodrilo. ¿Hiciste eso? ¿Se queda viendo así por qué? ¿Es verdad? ¿Quieres saber cómo fue? ¡Claro! Yo era remador en el Nilo, en un barco. Un día hubo una tempestad enorme. Y vi al faraón dentro del agua, perdido, completamente perdido. Entonces, heroicamente me metí dentro del río y fui nadando con brazadas largas para salvarlo de la inminente muerte. Ah, es muy valiente. Muchas gracias. Todos dicen eso. Está bien, me quedo con él. Judá y Leví. Muchas gracias. Hasta luego. Hacen una transacción cambiando... Hice un buen negocio, Judá. ...la oveja... Conseguí bastante trigo. ...por un saco de cereal. No es posible. ¿Qué pasó, Judá? El esclavista... ¿No es aquel mercader de esclavos? ...está próximo. Dios mío, Yetur. Él debe saber algo sobre José. ¡Oye tú! ¡Oye! Corren tras el tratante ismaelita... ¡Oye! ¡Cáncenlo! ¡Oye! ...que ágilmente se camufla entre las estrechas y empedradas calles. ¡Oye! Los dos hermanos le siguen. ¡Oye! ¡Ven aquí! Leví hace un rodeo tratando de encontrar un atajo. ¡Oye, tú por allá! ¡Yo por el otro lado! Judá persigue a su presa. Yetur se interna en un pasadizo que une dos calles. Leví franquea la salida y Judá irrumpe en la entrada. Yetur está atrapado. No, ¡juro que no robé nada! ¡Habla, desgraciado! No te perseguimos por eso, mercader. ¿No? Le agarra. Entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? No me digas que no nos recuerdas. Fue hace mucho tiempo que nos vimos por última vez, pero jamás podría olvidar tu rostro, Yetur. Disculpen, pero yo no los reconozco. Negociaste conmigo y con mis hermanos en Dotán. ¿Negocié? Compraste a nuestro hermano como esclavo por 20 ciclos de plata. Ahora sé quiénes son ustedes. Son los hermanos de José. Leví lo desarma, le quita la espada. ¡Dinos dónde está! Y con ella amenaza su cuello. En la cantera de la penitenciaría, los reos transportan y pican la dura roca. Todo parece más organizado. La producción es mayor y el rendimiento superior y confortable. José se dirige a los trabajadores. ¡Oigan, escuchen! ¡Es hora del cambio de turno! ¡Los que descansaban, a quebrar piedras! ¡Los que quebraban pueden empezar a cargar! ¡Y los que cargaban, descansen! Señor Sené, conseguimos otras piedras valiosas. Muestra al alguacil minerales de gran valor. ¡Qué maravilla, José! ¿Qué piensas hacer con ellas? Las quiero cambiar por esteras para todos los presos. Y creo que va a sobrar un poco. Y me gustaría conseguir mejores ingredientes para la cocina. Quiero preparar una tarta deliciosa para el señor Tut. Eres increíble, José. Ese hombre no se merece ni un pan viejo y todavía te preocupas por él. El señor Putifar confió en que cuidaría muy bien de ellos. Y si a usted no le molesta, me gustaría prepararles un buen desayuno. Claro que todos los presos van a ganar. Con estas piedras habrá tarta para todo el mundo. Está bien, José. Haz lo que te parezca mejor. Gracias, señor. Estoy impresionado como siempre estás bien, José. Siempre con esperanza en los ojos. No parece que estás preso. Es mi Dios que me da fuerzas. No mereces estar aquí, José. ¿No te enfadas con tu Dios por culpa de eso? Hay tiempo para todo. Y en este momento Dios quiere que permanezca en este lugar. No logro entenderlo, José. Confías en ese Dios de forma incondicional. Parece que estás seguro que Él va a sacarte de esta prisión. Yo sé que un día lo hará. No sé cuándo. No sé cómo. No sé cuál es el propósito. Pero que se cumpla su voluntad. Tampoco entendí cuando mis hermanos me vendieron como esclavo. ¿Fuiste vendido como esclavo por tus propios hermanos? Un día, señor, recuerdo un antiguo sueño. Dios me hizo soñar. En el que se encontraba trabajando en un trigal, portando entre sus manos mi haz de trigo. Un manojo de espigas que inexplicablemente levita y se coloca a gran altura. Lo mismo ocurre con el resto de fajos que se sueltan de las manos de sus hermanos. Rubén, Leví, Judá, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Issacar, Zabulón. ¿Los haces de trigo de tus hermanos se inclinaron ante el tuyo? ¿Qué significa? Significa que puedo confiar en Dios. Que un día de alguna forma ese sueño se va a realizar. Solo que no sé cómo. Y no tengo que saberlo. Si un día te reencuentras con tus hermanos, José, tienes que vengarte de todos ellos. Cuando un sueño nace del corazón de Dios, es un buen sueño, Zenet. En la ciudad de Hebrón. ¿A dónde llevaste a José? ¿Qué fue de él? ¿Sabes si está vivo? ¡Suéltenme! ¡Me están lastimando! Habla. Habla antes de que pierda la paciencia. Dime dónde está mi hermano. Ustedes tienen suerte. Normalmente no sé de la vida de los esclavos que compro y vendo. Y por casualidad, yo tengo noticias de José. Dinos, Leví, ¿dónde está? Acerca la espada al cuello del bandido. ¿Y creen que les voy a dar esa información gratis? ¡De ninguna manera! Si quieren saber dónde está José, van a tener que darme algo de mucho valor a cambio. Desgraciado, maldito mercader de esclavos, ¡habla o acabo contigo! Si me matan, no van a tener lo que desean. Calma, Judá. Cálmate, por favor. Ambos hermanos abandonan su intimidación. Muy bien. Dinos qué quieres para decirnos qué sabes sobre José. El precio son 20 siclos de plata. Es mucho. Fue lo que nos diste por nuestro hermano. No tenemos tanto. ¿Qué te pasa? Entonces puede matarme. Pero ustedes nunca, nunca van a saber el paradero de José. Se miran desconcertados. Es de noche, iluminados por pebeteros en llama, dos soldados a ambos lados de la puerta, armados con lanza y escudo, custodian la entrada de la prisión. En la sala central, algunos prisioneros duermen alrededor de una hoguera, arrodillado e iluminado por lámparas de aceite. Ten misericordia de nuestras vidas, Dios mío. José ora a Dios. Protégenos de todos los males. Que yo sea siempre un instrumento en tus manos, Señor. Ilumina mi camino. Protege a mi familia. Protege a mi padre. A mis hermanos. A Benjamín, a Dina. Compartiendo cuarto, duermen profundamente el alguacil junto a los dos hombres arrestados. Se ve caminando por un hermoso valle. Descubre una vid con maduros y apetecibles frutos. Arranca una pieza